Una pareja de jóvenes se dirige al hospital en busca de anticonceptivos gratis. Hola, buenos días. Vengo por preservativos gratis. Sos muy chico, no te los puedo dar sin tus padres. ¿Pero cómo? Si la semana pasada vine y me los dieron gratis. Son las nuevas órdenes. Tenés la obligación de brindar información y dar anticonceptivos a cualquier persona. Tenés derechos, hacelos valer.